Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Relatos del más acá. Relatos del más acá. Historias con canciones. Con canciones. Canciones con historias. Historias. Un viaje al micromundo santafesino. Desde sensibilidades varias. Piqui Muyor. José Duarte. Estamos. Desde el Barro. José, hoy te voy a proponer un juego de imaginación. ¿Un juego de imaginación? ¿Tipo los ejercicios de empatía esos que hacemos en la escuela? ¿Los seños de historia? Eso mismo. Bueno, mostrame, Piqui. A ver. Bueno, imaginemos algo raro, muy raro. Imagínate que Paraná es Miami y que Santa Fe es Cuba o La Habana. What the fuck? Si así fuera, nuestro río Paraná sería celeste, cálido y hollywoodense atlántico que moja las orillas de aquellas zonas. Esto es un delirio místico, Piqui. Corta. No. Un poco sí, es cierto. Pero va a ver que hay algo de realidad en lo que yo te proponía. Y te pido, por favor, que me des algo de realidad. ¿Querés un primer ejemplo? Permitime la humorada solo porque viene al caso. Pero por mucho tiempo se viajó de Santa Fe a Paraná exclusivamente en balsa. Construiré una balsa y me iré a Paraná. Hay otro ejemplo que nos va a servir en este paranalismo lúdico que estamos inventando. También durante décadas, las personas que querían jugarse una fichita en un casino debían cruzar el río que nos separa para llegar a Paraná, nuestro Miami imaginario, para saciar su sed. Por último, podríamos agregar, solo para no dejarla pasar, que en este lado del charco gobernó el socialismo, cosa que al otro lado nunca sucedió. Bueno, pará. Un socialismo un poquito distinto al de tipo cubano, pero bueno, nada, seguí, Piqui, te lo dejo pasar. Bueno, gracias. Además, que es a donde va nuestra columna, hubo un tiempo y durante varias décadas que quienes vivían en Santa Fe tenían que cruzar nuestro Paraná Atlántico para poder consumir algo que nuestro Miami litoraleño se podía y en nuestra Habana y Mosquitada no se podía. ¿Y qué era lo que no se podía consumir acá? La Coca-Cola. Y sí, es una historia tan interesante como extraña. La Coca-Cola estuvo prohibida durante 30 años en nuestra provincia. Durante buena parte de esos años, Coca-Cola se vendía en prácticamente todo el mundo. O sea que podemos decir que solo no se vendía en dos lugares, en la Unión Soviética y acá en la provincia de Santa Fe. Exacto, más o menos pasaba eso. Pero, espera, empecemos desde el principio. Coca-Cola entra a Argentina en 1942 y en ese mismo año se prohibió su venta en la provincia. ¿Por qué? Porque desde 1941 en Santa Fe se había establecido un código bromatológico que establecía que todas las empresas debían informar al Estado de qué estaban hechos los alimentos que consumían. Y Coca-Cola no informaba los componentes de su fórmula secreta. Entonces, chácate, suerte Coca-Cola. Bueno, Piqui, yo acá me voy a tomar una licencia. Capaz que a vos te da un poco de vergüenza, pero yo porque lo reestudié. Que ese código aromatológico lo redactó tu abuelo Jorge. Jorge Musor. Esta gente atenta no es más que una ilusión. No creas sus recetas. No veas lo que no se vio. Bueno. Y él fue, desde los años 20, el exponente de la corriente higienista acá en Santa Fe. Como para enmarcar un poco, el higienismo podemos decir que fue una corriente cientificista, recontrapositivista, que tenía como objetivo la prevención de enfermedades y la conservación de la salud. En un momento en el que todo era medio un asco. Pensemos en esto, hacinamiento, mortalidad infantil, pestes. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Y bueno, todo era caos y destrucción. Esta corriente hizo mella las políticas públicas del principio del siglo XX porque se la presentó como una herramienta de integración social, pero que en el fondo también era una caja de herramientas varias para ejercer el control social desde el Estado. Y entre esas medidas incluía justamente la regularización del consumo alimenticio. Entonces, volviendo a Coca-Cola, podríamos decir, o yo me animo a decir, que los tres grandes verdugos de esta mega empresa de la historia del mundo mundial fueron: primero Lenin, después tu abuelo Piqui, y por último y más reciente Cristiano Ronaldo. que hace un par de meses, no sé si se acuerdan, pero hizo un gestito así con la manito y logró que Coca-Cola pierda 4.000 millones de dólares. Que, de todas formas, es igual al 1,6% de las acciones de la empresa, digamos todos. Hoy en día parece que la prohibición de una gaseosa como Coca-Cola resulta sumamente sorprendente. Pero es necesario que tengamos algunas cuestiones de los años en que se vivía. En primer lugar, la industria y el consumo de gaseosa va a tomar cuerpo y fuerza unos años más tarde, cuando los ingresos populares y de la clase obrera comenzaron a crecer a partir del peronismo. Además, en ese mismo periodo comenzó a verse con malos ojos darle vino a los y las niñas. ¿Qué significa esto? Que la prohibición de la Coca-Cola en un principio quizás no haya sido una decisión con la trascendencia como la que podemos pensar hoy. La prohibición de la Coca-Cola se suma a otras prohibiciones de otros productos que ya se habían dado. Si bien los mecanismos estatales sobre regulación del consumo y la identidad de los propios trabajadores como consumidores viene desde varias décadas atrás, no podemos negar que es a partir del primer peronismo que el Estado empieza a concebir de manera integral a la tríada ciudadanos, trabajadores y consumidores. Algunas medidas clásicas que conocemos pueden ser estas: la regulación del precio de los alquileres, las negociaciones salariales, la institucionalización de los derechos laborales, el control estatal sobre el comercio exterior. Pero bueno, también en el primer peronismo se profundizó la protección del consumidor mediante medidas contra la especulación de los formadores de precios, la supervisión de la calidad y la comercialización de mercancías. Pero, esta regulación también incluía medidas que implicaron decidir qué era legítimo consumir y qué cosas no. ¿Qué es lo que querés escuchar? Si vos también podés conseguir la libertad. Me cago en el estado del bienestar. Bien estamos rapeando contra el sucio capital. Y en ese plano, era mucho más nacampop tomarse una viducola que una cocucha. Lo que sí sucedió es que el sostenimiento de la prohibición durante tanto tiempo fue tomando suma trascendencia la medida en sí misma. Ya la Coca-Cola tenía una presencia enorme en el resto del país y en el mundo. Ya publicitaba en diferentes medios de comunicación y ya, muchas personas cruzaban el Paraná y se tomaban una Coca. Claro, ahora bien, para lograr la entrada a la provincia era necesario cambiar el código bromatológico local. Durante el gobierno de Aldo Tessio, que fue de 1963 a 1966, las presiones de Coca-Cola lograron que se discuta la reforma del código en la Cámara de Diputados de la provincia. Sin embargo, en este caso, la pelea del gigante fue en vano. Sus deseos esta vez no fueron órdenes, y el código no fue reformado, y la Coca-Cola seguía sin entrar a la provincia. Bueno. Ni muy ni tan tan. Porque sí lograron en 1961, unos años antes, la entrada de la Coca-Cola en Rosario. Por lo que, si volvemos a nuestro juego imaginario, la ciudad de Rosario se convirtió en algo así como un Guantánamo, ese pedacito de isla de Cuba que desde hace más de un siglo Estados Unidos administra ilegalmente. Este Guantánamo santafesino se extenderá hasta 1967, año en que se habilita su comercialización en Santa Fe. Claro, es que la gaseosa solo pudo entrar en la provincia de Santa Fe después del golpe de 1966, o sea, durante la dictadura de Onganía. Lo que sucedió en esa etapa fue que se impulsó la reforma del Código Alimentario Nacional de 1953. Que tu abuelo ayudó a redactar la gestión de Ramón Carrillo. Esa medida fue la que desestimó la defensa de la salud pública y en ese sentido fue un reflejo más de las políticas generales de apertura económica y de beneficio a los capitales transnacionales de aquella dictadura. La empresa había ganado la batalla, inesperada, en una provincia en el culo del mundo. Su entrada fue triunfal. Los camiones con las botellas llenas de esa gaseosa que tanta discusión había generado pasaron por la puerta de ese instituto bromatológico que tanto se había resistido a su entrada. Era clara la provocación. La resistencia a su entrada fue difícil, ya que en 1968 se dicta una resolución destinada a los trabajadores y trabajadoras de ese instituto. Sería cesanteado sin indemnización aquel personal que disminuya, entorpezca o interrumpa el cumplimiento de las medidas estatales en forma directa o por asociaciones profesionales. Chau derecho a huelga y de todo tipo de derecho laboral, como sucedía con el resto de los y las trabajadoras. Bueno, ahora bien, si pasamos a la actualidad y ampliamos un poquito este teje entre Paraná, Santa Fe, Rosario, La Habana, Unión Soviética, Estados Unidos, todo este derecho que armamos, reda ligar este pedazo de historia santafesina con los dilemas actuales en torno a las formas de consumo y qué es lo que hace o decide no hacer el Estado al respecto. Un ejemplo, hace poco se sancionó la ley de etiquetado frontal de alimentos procesados, que estuvo trabada un rato largo por el lobby mediático y empresarial. Es sorprendente que hace poco más de 50 años un estado provincial, es decir, no nacional, provincial, se pudo enfrentar con una empresa como Coca-Cola e imponerle durante más de 20 años sus condiciones. En comparación, es increíble lo que ahora le cuesta al estado nacional una medida mucho menos ambiciosa como es la ley de etiquetado. Además, tenemos que tener en cuenta que estamos a 2 o 3 cuadras de la firma del acuerdo con China para la instalación de las granjas de cría de cerdos en Argentina. También estamos en medio de una pandemia que es el punto de llegada de un problema mucho más grande cuyo trasfondo se relaciona con las formas de producción y de consumo. Todos nos acordamos de la gripe de 2009 solo por mencionar un episodio que nos pegó una piña en la cara. El mundo se cae a pedazos, Piki, y oh my gosh. Bueno, y para cerrar la columna, pensamos unas preguntas. ¿La libertad es sinónimo de libertad de consumo? ¿Es ser más libres poder consumir todo lo que querramos? Siento sobre mi pelo la suave brisa que baja del medio del monte pa' contarme cómo se vive allá, que de día y de noche se puede oír las plantas respirar y los animales no son mascotas, bebé. desde el barrio. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Dormiste, Piki. Dormiste. Dormí, fui cocodrilo. No, qué increíble esta columna. Estoy. ¿Te gustó? Sí, estoy contra remil flasheada. Anonadades. Quedamos. Me encantó, a mí también. Me encantó. Increíble la edición de este micro. Que vale decir, es tuya, Piki Leandro Muyor, felicitaciones. Ah, increíble. La información, todo la, espectacular. Hasta temas se armaron, es zarpado. Genial. Sí, estuvo muy bueno hacerlo con la José. Con la José, normalmente, la idea siempre fue hacerlo acá, pero ella en este momento labura, justo en este horario, entonces por eso decidimos grabarla y bueno, entonces le pudimos hacer un montón de cosas que en vivo no podemos hacer, pero que en vivo también tiene otras cosas, etc. Bueno, la información no es del todo verídica. Quería hacer un fe de ratas. Una fe de ratas, porque la ley de etiquetado en realidad no está aprobada. Está aprobada en el Senado y no en diputados. No, está trabada ahí. Diputado y no senados. No sé nada. ¿No es así? No. Diputado está trabado. Salió en Senado, pero no en diputado. Ah, así okay. Que bueno. Bueno, gracias por la aclaración. Bueno. De nada. Quería también agregar algunas cositas de, bueno, la bibliografía que usamos fue Quijotesco, la vida de Jorge Muyor, que bueno, que es todo abuelo, bueno. Que es ahí abuelo. Está, sí, eso lo aprendimos. De Tepper y Ahumada, y también usamos Consumo Popular de Manuel Socias, un politólogo, y de Marcos Schiavi, un historiador. También, y la música que usamos fue, bueno, el último tema. En Libertad se llama, de La Ilusión Orquesta, una banda de Rosario. Después, y durante el informe escuchamos Qué, de Delfino Flow y la Emi Sersofio. Aborigen, de Palmonte. Y Olimpo, también de La Ilusión Orquesta. Yo me quedé con esta última pregunta que se hicieron de la libertad de consumir, ¿no? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta, porque en realidad, bueno, puede haber una libertad para consumir, pero lo que viene a plantear la ley esta es saber, es informarse y es saber qué estamos consumiendo. Porque generalmente estos alimentos súper multiprocesados, súper hipermergarchi, súper ultraprocesados que aparecen en el súper, tienen una información de sus ingredientes como que no sabemos muy bien en realidad qué procesos tienen y qué tipo de ingredientes tienen y si están pasados en azúcares, pasados en grasas, pasados en cosas que nos hacen mal y que si uno sabe, bueno, ahí sí tengo la libertad de consumir lo que quiero, porque bueno, si no sabe lo que está consumiendo. Si no estamos sabiendo qué estamos consumiendo. Que en algún punto en esta historia era un poco eso, porque Coca-Cola no quería dar la fórmula claro. De qué contenía como gaseosa. ¿Y hasta el día de hoy o no? Porque en realidad la libertad de consumo en general tiene mucho que ver más en realidad la libertad de poder vender lo que vos quieras claro. Y que el resto consuma. En realidad me parece que ese es el foco. Sí, de poder vender y que consuma. Sí. Pero, si vos claro. Tenés una buena publicidad que hace que vos podés vender un montón, bueno. Claro. Convengamos que no hay libertad sin información, tampoco. Claro, no podemos, ese es el tema. Si no sabemos y si nosotros estamos acostumbrados a consumir algo desde que somos pequeños, vamos a seguir consumiéndolo. Y sabiendo o no qué es lo que tiene. Y estamos acá restringiéndonos a los alimentos, pero podemos hablar de cualquier otra cosa. Por ejemplo, derecho así cortito, medicamentos. Pero también podemos hablar de medios de comunicación, por ejemplo. Consumimos un montón de medios de comunicación y no sabemos a veces qué hay atrás de ese medio de comunicación. No nos quieren decir qué hay atrás, quién lo forma, cómo se compone. Y los efectos en uno, en la psiquis, en la propia psiquis. Uh-huh. Porque, tengo prendida la radio, la tele todo el día y total, es para que quede sonando. Pero eso sí o sí lo estás consumiendo y queda en tu éter, no sé cómo decirlo. En tu inconsciente. En tu inconsciente. Y determina también tu comportamiento. Y determina tu comportamiento aunque vos digas que no. Entonces, ¿eso es libertad o no es libertad? Claro, o incluso... Y volviendo a la alimentación, también influye en tu estado de ánimo y en tu comportamiento. Tal cual. Porque si consumimos un montón de azúcar, eso no nos hace bien al cuerpo ni tampoco nos hace bien al ánimo. Perdón. Sí. Incluso yo me estoy metiendo en un terreno que sé casi nada, pero la cuestión del software privativo o las redes sociales, la cantidad de, bueno, que tiene que ver también la información y los datos que estamos regalando. Claro, eso. el dato tampoco es conocimiento. Claro. Bueno, y que, bueno, y que las empresas no brindan esos datos tampoco. Claro. Totalmente. Bueno, un tema amplísimo.